detendrá, quizás, y se detendrá. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Dice que era un buen hombre y venía desde el mar. Hablaba otro idioma, pero sabía amar. Y aquel día él tomó a mi madre sobre un gran prado. La hora más dulce antes de caer matado. Quedó sola en el cuarto que da sobre el puerto, con el único vestido cada día más corto. Y bien que no supiese ni el nombre ni siquiera el país, me esperó como un don de amor desde el primer mes. Cumplía 15 años aquel día, mamacita. Las estrofas de taberna las cantó a canción de cuna. Y apretándome al pecho que sabía de más, jugaba a ser la madre con el niño de faja. ¿Y acaso fue por juego o acaso por amor que me quiso llamar como nuestro señor? De su muy breve vida el recuerdo más vivo está en este nombre que yo llevo conmigo. Hola Jesús, me saluda la gente allá en el puerto. Aún ahora que juego a las cartas y me emborracho. Hola Jesús, me saluda la gente allá en el puerto. Aún ahora que juego a las cartas y me emborracho. Saluda a la gente allá en el puerto. Aún ahora que juego a las cartas y me emborracho. Poco a poco se apaga, nunca lo sabrá. Y un amor que se muere en esa ciudad, como un lirio perdido a la orilla del mar. La gente pasa y va y no me ve jamás. A casa vuelvo y yo, cansado de vivir. Te beso, te abrazo y en cambio yo mento. Es cierto, es eso, es solo un pretexto. Y ni blanca.

yo sé que nunca sería feliz. Por eso no me importa tu dolor y solo diré adiós. Tan solo diré la la la la la la la la la la. Música fácil de escuchar. Una historia que pensaba ser eterna y ahora me encuentro solo. Hacia tu casa más largo te parece y alegre como entonces. No corres más. Felicidad que no volverá con la poesía. Miras al mar. Quién sabe ya se va. Una historia que comienza como antes, y ahora sigo creyendo en la poesía. Prados verdes, flores blancas, yo sueño cada noche, despierto sonriendo. Pensando en ti.